Bueno, nos encontramos en estos momentos conversando con Patricio Segura, quien es parte de la Red Regional por una Patagonia sin más minera. Y bueno, en los últimos días y semanas nos hemos ido enterando de nuevas movimientos dentro de lo que es la minería en la región de Aysén. Han aparecido nuevas empresas, nuevas concesiones. Entonces, Patricio, por favor, ¿nos podrías actualizar en qué situación se encuentra la industria, la mega industria minera en la región de Aysén, por favor? Y bueno, gracias, Ñaco. Un saludo para ti, los auditores. Bueno, así haciéndolo muy sucintamente, muy muy cortito, es que en la región de Aysén ha existido minería anteriormente, y particularmente acá en la cuenca del lago General Carrera. Está lo que es Puerto Cristán, ¿cierto? Puerto Sánchez y el sector de Laguna Escondida, cerca de Puerto Guadalajara. Ahí hubo minería en la década del 50, 60, aproximadamente un año después, y que en el fondo ya no existe, no hay trabajador ahí, pero que obviamente nos quedamos con los pasivos ambientales, los relaves mineros que están abandonados y cierto, y que sabemos que están en algunos casos contaminando las aguas del lago General Carrera o de sectores también de agua, como lo ha establecido el informe de Cernegomín y también lo que está haciendo la Universidad Austral de Chile con el estudio y de trabajo de biorremediación por los pasivos ambientales por metales pesados. Eso es lo que ha existido hasta ahora. Y actualmente, cierto, están otros proyectos de 30 y tantos años, que es el Toki, ¿cierto? Que actualmente pertenece a Laguna Gold, empresa quebrada en Australia y quebrada acá también en Chile, y que dejó sueldos impagos, ¿cierto? Y que contaminó el 2015, por lo menos se constató que había contaminación del suelo de Alto Mañiguales, ¿cierto? Con pobladores intoxicados, ¿cierto? Y muerte de animales. Eso es Laguna Gold. Y tenemos también a Cerro Bayo, que hay con su gran relave gigante en la cerca de Chile Chico, y con distintas faenas, y que también está paralizado en este momento por la muerte de dos trabajadores que cuando se hundió Laguna Verde, ¿cierto? Inundó, o sea, se produjeron un socavón e inundó los túneles de esa faena, la de Ella 12, fue el 2007. O sea, dos empresas están paralizadas y han generado un problema de desempleo, ¿cierto? Y sabemos que de contaminación y otras cosas más. Eso es el estado del arte. Pero existen proyectos, como tú decías, que quieren seguir avanzando. Laguna Gold, con toda esta situación compleja, pero Laguna Gold también quiere seguir avanzando, tiene prospecciones mineras que quiere realizar cerca de Puerto Ingenio Ibáñez y también en muchas otras zonas también de Alto Mañiguales, y quiere seguir avanzando con otras actividades mineras de oro. Después está el Cerro Bayo mismo, cierto, que a pesar de que está paralizado, tiene una declaración de impacto ambiental aprobada en el caso de cerca de Guadalajara, que es la mina abandonada, mina Javiera, ¿cierto? Que tiene aprobado eso para sacar el agua y poder reactivar una operación abandonada en el año 2008. Y después tenemos a Mandaré Resources, es de Cerro Bayo, la controladora de la zona canadiense. Y después tenemos los domos, ¿cierto? De Thunder Gold, Coop Mining, que generó toda la controversia de las miles de hectáreas que no se construyeron en el Parque Nacional para destinarlo a la minería, para las australianas de Coop Mining. Todas ellas se han presentado acciones administrativas, legales, ¿cierto?, para tener información, para pedir evaluaciones ambientales, incluso en algunos casos estudios. Y supimos que a principios de enero, una empresa, Newmont, una estadounidense, compró Goldcorp, que tuvo en algún momento concesiones de exploración en el sector del Cerca Deportiva y en la Laguna Carrera, y que compró Newmont Goldcorp, y se constituía a partir de ese momento la mina de oro, o la compañía de oro, mina de oro más grande del mundo. Y a principios de enero de este año presentó en el boletín minero peticiones por más de 50.000 hectáreas, 182 concesiones mineras de hectáreas al norte de Coyhaique y algunas al sur de Coyhaique también. Entonces es el estado del arte, y bueno, que vemos que la ofensiva de la minería sobre la región de Aysén está creciendo, avanzando, ¿cierto? Y particularmente en el área del lago General Carrera. Según ustedes, a su visión, ¿qué lógica tiene que una empresa que está quebrada le aprueben una expansión y otra empresa que está paralizada, que no está funcionando, tenga concesiones dadas? Según ustedes, ¿cómo ven eso? Bueno, en realidad, lamentablemente, eso tiene que ver con la constitución chilena, tiene que ver con las leyes chilenas que permiten estas cosas, y también con las voluntades políticas de la autoridad. O sea, no, nos parece que si el Laguna Gold, ¿cierto?, con los problemas de contaminación que tuvo, particularmente por declararse en quiebra en Australia a fines de diciembre del año 2018, ¿cierto?, otro día era acogida a tramitación una declaración de impacto ambiental para hacer exploración 146 prospecciones mineras en el sector de Alto Lañiguales. Y más aún, no se podía haber seguido tramitando como se está haciendo, también está tramitando esa declaración de impacto ambiental cuando la sociedad se declaró en quiebra a principios de este año. O sea, en el fondo el Estado está gastando recursos económicos para evaluar un proyecto de un titular que en la práctica, podríamos decir, no existe, porque está quebrado. En el fondo, y que tiene sueldos impagos, ¿cierto? Tiene responsabilidades con proveedores. No entendemos, nosotros entendemos la lógica de la empresa, quiere capitalizar, ¿cierto? Quiere capitalizar, tener activo, y porque la declaración de impacto ambiental aprobada, la resolución de calificación ambiental, son un activo, que después cuando se quieren vender le van a decir a los posibles compradores, mire, tenemos esto, tenemos esta infraestructura, tenemos esto, tenemos además estas declaraciones de impacto ambiental aprobadas, ¿cierto? Para que puedan vender, pero el Estado no puede ser cómplice de un negocio que quiere hacer una empresa particular. Y eso nos parece impresentable, entonces nosotros obviamente estamos viendo cuáles son las vías legales para impugnar esa evaluación actualmente en términos legales, porque están evaluando un proyecto que no está, o sea, de un titular que no existe, que está quebrado. Así es. Y por otra parte, este nuevo actor o esta nueva empresa que aparece en el juego de la minería, ¿ustedes qué antecedentes manejan sobre esa empresa? ¿Qué se sabe de ellos? Lo que hemos sabido es que en el fondo tanto Goldcorp, que está adquirida por Newmont, tiene un historial de violaciones de derechos humanos en distintos países de Latinoamérica, por cómo han hecho su trabajo. Y Newmont también tiene algunos casos de contaminación en Perú de alto impacto. Y eso en realidad tiene que ver con esta empresa, pero tiene que ver cómo funciona la minería. Y cómo funciona la minería particularmente en países como el nuestro, ¿cierto? En Sudamérica, en África, en otros sectores, donde en el fondo con la complicidad de autoridades locales, ¿cierto? De autoridades nacionales y de actores locales también, se prestan para que esta empresa haga lo que quieran y cualquier persona que se plantee crítico de esto es amenazado, ¿cierto? Desautorizados en los medios porque tienen mucho dinero, entonces compran medios de comunicación, compran autoridades, compran todo. Entonces esas son las lógicas que tienen estas actividades, particularmente la minería. La minería del oro es una de las más complicadas, entonces nos parece complejo, ¿cierto? Pero bueno, es lo que hay. Vivir en Aysén, para muchos de nosotros, es un privilegio, por cierto, vivir acá, por lo que significa vivir acá en Aysén y en Patagonia, pero además implica una gran responsabilidad. Entonces sabemos que sí, van a seguir habiendo actores, empresas, ¿cierto?, que van a ver siempre los territorios, no solamente en Aysén, sino que en el planeta, muchos territorios con rica biodiversidad o con geodiversidad, ¿cierto?, y van a verlo simplemente como una despensa, donde hay gente que ve bosques, ¿cierto?, que son un sistema que permite la vida, ¿cierto?, la generación de vida. Hay gente que ve muebles nomás, donde tú ves un río que fluye y que permite también que se genere biodiversidad. Hay gente que ve solamente centrales hidroeléctricas o megawatts. Entonces, y donde tú ves un geopatrimonio, ¿cierto?, donde hay patrimonio arqueológico, paleontológico, incluso en términos turísticos, por la belleza de la escenografía, como el Colorado, ¿cierto?, como tantos sectores del planeta, hay gente que simplemente ve mineral. Entonces, bueno, eso es parte de la discusión, y una discusión de fondo que no solamente de Aysén, sino que también de todo el país y de muchas comunidades a lo largo del planeta. Ahí, así es. Muchas gracias por el contacto, Patricio, y estaremos en constante comunicación.